Bueno, Víctor es poeta, escribe poesía, es de Turón. Bueno, bienvenido. Bueno, cuéntanos un poquitín cómo empezaste con esto de la poesía. Pues no sé, o sea, fue de siempre, de bastante pequeñín, vaya. Yo creo que eso, que yo en el colegio ya tenía yo esta inquietud y ya escribía bastante y demás. Y bueno, no sé, luego de unos años para acá, pues te juntas con gente, con intereses afines, como que ganas un poco más de confianza, ¿no?, en lo que escribes. Y bueno, nada, ahí. Elena, nos han abandonado, y Eva también, de momento. ¿Se oye bien todo? ¿Vamos bien de sonido? No, no os oigo bien. Vaya. Vale. ¿Nos acercamos más al micro? ¿Cómo vamos de sonido? A ver. ¿Ahora? ¿Hola? No os oigo. Vale, perfecto. Pero no nos oye. Pues nos oímos tú y yo. ¿Tú me escuchas? Yo a ti sí. Pues perfecto. Pero bueno, supongo que la gente nos tendrá que escuchar también, ¿no? Bueno, la gente nos estará escuchando. Vale. A mí me parece súper interesante el tema este de la poesía en general. Bueno, yo creo que todos tenemos en la adolescencia, ¿no?, una pequeña etapa que nos da un poco por ahí, querer hacer nuestros pinitos, coincidiendo también con ese despertar más emocional, más de relaciones. Pero en concreto, a mí me hace mucha ilusión que vengas hoy, y creo que ya te lo había dicho fuera de micro, porque hay una faceta de la poesía que me parece muy interesante, que es esa faceta un poco más sanadora, un poco más psicológica. Uy, yo ahora me escucho mucho mejor. Ahora se escucho bien. Perfecto. Y entonces ahí tenemos que hablar de una figura muy importante para ti también, y sí, para la poesía en general, que es Neil. Claro. Cuéntanos, ¿cómo conociste a Neil? Pues nada, a ver, yo sé lo que decía, pues por lo que me pasó Eva y demás antes de venir, ya veo que tenéis programas con temática de salud mental, con temática de LGTB, entonces bueno, yo vengo en calidad de poeta, de yoku, de maricón y de turón, porque me habéis hablado en estado, así que todo eso. Entonces sí, ya lo habíamos hablado Eva y yo en terapia, de hecho, que me lió porque yo era mi terapeuta, y habíamos hablado muy bien del Circle. Pues nada, Neil Hilborn es un poeta estadounidense que yo descubrí por Tumblr. Entonces ya, bueno, ya hablando de Tumblr 2015, podemos hacernos una idea del tipo de contexto en el que aparece. Y pues eso, de esto que me apareció un vídeo de él recitando y demás, pues mítico que lo guardas, como lo que tienes ahora en guardados de Instagram, que no miras más, pero te llamó la atención. Y tiempo después me salió otro vídeo y dije, me casté, tío, de repente me acuerdo. Y ahí ya fue cuando me empecé a buscar un mogollón de vídeos de él, hacerme con sus libros y demás. Y nada, pues eso, pues Neil ye un poeta que sal del panorama de slam poetry en Estados Unidos y demás. Y nada, pues en 2013 se hicieron virales el de OCD, sobre todo, que son las siglas en inglés de lo que llamamos TOC. Eso, pues que fue donde lo topé, ¿no?, con vídeos de estos que a través de las redes. Entonces, claro, pues al final Neil puede vivir ahora mismo de a raíz de eso, bueno, y de que ya muy bueno, vaya, pero de entre los libros, de hacer tours con la poesía y demás. Entonces, a raíz de la pandemia, lo que pasó fue que él dejó de poder hacer tours. Entonces empezó un taller de poesía, que se llama el Writing Circle, el círculo de escritura. Entonces referiréme al Circle constantemente. Y nada, lo vi de casualidad en el Instagram de Neil. Entonces hablé con Nayar Crespo Sánchez, colega y, entre otras cosas, poeta, presentador de Microhisteria, allí en el Manglar en Uvieu. En plan, va, hay que convencernos de que tenemos sí o sí que aprovechar esta oportunidad. Entonces nada, nos apuntamos allí. Y bueno, una cosa que no sabíamos que nos íbamos a encontrar, pues un taller por Zoom, con gente de mogollón de sitios, que en principio iban a ser 10 semanas, y Neil iba un poco con la idea de, bueno, si se alarga una segunda temporada, no sé qué. Y a lo tonto, ahora en septiembre se hicieron 2 años desde que llevamos, ¿no?, en el Circle. Ajá. Me encanta lo de que sea un círculo. Sí. El concepto este de círculo de poetas, círculo de, ¿no?, como que evoca un poco a esos aquelarres ancestrales, ese punto ahí un poco mágico. Claro, a ver, yo tampoco sé si él tomó esa decisión por huir un poco del concepto de workshop, de taller ahí un poco más, ¿no?, convencional. A lo mejor hasta cierto punto me imagino que sería una cuestión de marketing, pero bueno, también yo creo que ye muy fiel a lo que verdaderamente hacemos, ¿no? No ye una cosa como en un tono súper informal. Al final eso, trabajamos sobre primeros borradores que acaban de surgir en el momento, tenemos, nos damos feedback entre nosotros, entonces bueno, ye un poco esa tónica de una cosa que al final acabó surgiendo y que por eso se sigue haciendo el Circle, porque se generó ahí un buen rollo, una cercanía, se establecieron vínculos, una colega que vive en Londres va a venir ahora en noviembre, la otra persona española aparte de Nayar y yo, que ya Miriam Navarro Prieto, que ahora lleva una buena amiga de Valladolid, pues yo tengo familia en Valladolid, fui a ver a Miriam, otra persona del Circle de Francia coincidió que vino y allí nos conocimos los tres, o sea. ¿Y el taller es en inglés? Sí, claro, al llevarlo Nil y al ser Nil. Y, o sea, gente de todo el mundo haciendo un taller de poesía en inglés. Sí, claro, a ver, al final hay un poco de todo, pues mucha gente, pues ya está, bueno, estadounidense o de otros entornos angloparlantes, porque hay gente de Reino Unido, de Australia y demás. Y luego, claro, sí que estamos ahí una serie de personas que el inglés no llega a nuestra. La nuestra primera lengua, pero bueno, yo qué sé, allí te apañas. No, y van saliendo cosas, ¿no? No creo yo que os sintáis en inferioridad de condiciones tampoco, ni mucho menos, ¿o sí? Bueno, luego, mira, para empezar a ver un poco de qué palo va Nil, porque yo la verdad que el primer día estábamos en plan. Yo fui de las primeras personas en leer y fue como, ¡buah, me vais a perdonar, no sé qué, el acento y demás! Y ya Nil, la primera. Porque estás nervioso, porque Jenny, yo una persona que admiras y demás, ¿no? Y ya. Vamos a ver, hombre, tú estás aquí hablando un idioma que no es el tuyo. El problema tenemos nosotros. Quiero decir, ¿sabes? Entonces, el problema estamos yo para. Tú tiramillas. Entonces, bueno, también te da ese buen rollo, esa confianza. Bueno, entiendo que habrá muy poca gente que se lo tome como una clase de inglés, realmente, de conversación. No, al final ya eso. Yo, evidentemente, la gente que estamos allí estamos por la figura de Nil, porque al final ya quien lleva el taller y quien nos lleva ahí. Pero bueno, sí que es verdad que como daño colateral o efecto secundario, pues está eso, que claro, yo, pues mira, por ejemplo, quiero decirte, de 2 años para acá, el consistentemente todas las semanas a las 2 de la mañana, porque claro, también lo importante que sea en Estados Unidos, y que para ellos son las 7 de la tarde, pero para mí son las 2 de la mañana, entonces claro, los miércoles toca doblete y toca equilibrar el café con la pasiflora y búscate la vida con media neurona para escribir en inglés, para entender a la gente, entonces claro, al principio, además la poesía, que a veces emplea un lenguaje más, busca un lenguaje un poco más, a lo mejor es léxico un poco más rebuscado o lo que sea, pues cuesta si no estás de escuchar, pero bueno, te haces a ello. Bueno, pero eso también tiene una parte como de reto, ¿no? De tener las neuronas ahí espremidas al 100% para poder sacar el rendimiento. La verdad es que a mí me parece súper bonito el concepto en sí. Aparte de que, pues es eso, que es una figura que yo creo que es un representante de un movimiento absoluto, que a lo mejor mucha gente no cae, pero estoy segura de que todo el mundo, casi todo el mundo ha recibido alguna vez ese enlace de Nil recitando ese poema tan mítico, además con esa manera que tiene él de hacer esa pequeña performance, de alguna manera, que es una persona muy carismática y que a través de, pues eso, de un taller realmente se cree un círculo, un círculo de gente, unas relaciones, un... Y ya te digo, a mí me encanta porque me suena, quieras que no, a esos círculos de mujeres antiguos, sí, ancestrales, esos círculos de sanación, porque la poesía al final tiene ese punto. La poesía de alguna manera nos sana, nos ayuda a narrarnos a nosotros mismos, a mirarnos a nosotros mismos, a poner cosas muy difíciles de poner encima de la mesa, ponerlas en palabras, a través de símbolos también, ¿no? Que es lo que nutre nuestro cerebro emocional. Y al final, ¿cómo te sientes después de poder plasmar las cosas en un poema, ¿no? ¿Qué clima se crea cuando ves que alguien ha conseguido sacar cosas? Ahí es donde tiene que ser impresionante, ¿no? Claro, ¿no? Y que de repente eso, te encuentres que hay situaciones que dices, ¡buah, esto que acabo de vivir! O sea, de repente eso, el se desmute a todo el mundo en plan, ¡buah, qué acabas de hacer! Porque sí, salen cosas muy guays. Entonces... Sí, os acabo de perder un poco el hilo, pero, o sea, sí, está muy bien. Y eso, por las características de la poesía que escribe Neil, al final una persona que consistentemente escribe sobre sus propias experiencias con la salud mental. El poema este de OCD, pues trata más específicamente del TOC. En muchos de sus otros poemas menciona el trastorno bipolar, que también se sabe más que sobre que lo tiene diagnosticado. Entonces, claro, al final, las personas que nos congregamos en torno a Neil, pues tenemos las características que tenemos, pues prácticamente todo el mundo estamos locos. Luego, eso, y los temas de los que se escriben. Luego hay un montón de estamos un montón de personas LGTB, y al final una de las pocas personas que dices tú, ye, un tío blanco, cisetero, que no iba mal de pasta, al final Neil, de los pocos que hay en el circle. Entonces, también, bueno, por hablar un poco de estas intersecciones, ¿no? De cuando hablamos de opresiones, de que sin falta de citar una estadística en la mano, que les hay, tenemos súper claro que de repente creas un espacio donde naturalmente se va a acercar gente con historias de salud mental, que bueno, los poetas a lo mejor podemos hablar de que son por encima aparte, ¿no? Igual es una neurodivergencia en claro. Sí misma el ser poeta, ¿no? Pero bueno, sí, eso que me llama la atención también, que mucha gente seamos LGTB y demás. Uh-huh. Y nada, bueno, eso que también me apetecía hablar un poco como esto de la diversidad de gente que tenemos en el Circle. Porque es un poco con esta tónica, ¿no? Que se habla tanto de la inclusión forzada y toda esa historia. Pues de repente te encuentras en un espacio en el que tienes a personas con diversidad funcional, tienes eso, pues un montón de gente LGTB, evidentemente diversísimas situaciones de salud mental, pues diversidad racial, étnica, religiosa, etcétera, etcétera, de prácticamente todos los continentes, diversidad lingüística. Entonces, en medio de esa historia, ¿no? como que también surgió muy orgánicamente el tampoco, evidentemente eso pues se entendía o se explicitó incluso que era un espacio respetuoso y demás, pero fueron surgiendo las cosas solas, en plan alguien dijo, oye, pues estamos por Zoom, evidentemente, pues esto también la pandemia favoreció que se pueda dar esta situación, ¿no? tan global. Al hacer el taller por Zoom. Entonces, pues la gente decía, va, pues si ponéis los pronombres por Zoom y demás, y de repente dices, hubo un montón de gente, por ejemplo, que bueno, que tuvo su viaje de exploración del género, de repente una persona, bueno, pero a veces te decía, bueno, pues si no os importa referiros a mí de esta manera, pero es que a lo mejor una persona se había cambiado los pronombres y el nombre en el cuadradín de Zoom y ya pues tirabas. Y si un día por hacer un chiste se había puesto chicken soup, pues te referías chicken soup, en plan un poco, ¿no? A ver, también entendiendo que son chistes internos. Sí, bueno, claro. Entonces, pues eso. Y también, eso, pensaba un poco en esta historia. Dices tú, bueno, hablar de inclusión forzada. A ver, yo entiendo que también, ¿no? Hay como un espacio que se genera en torno a una figura muy concreta. Que hay un poco nicho, pero dices tú, joder, que un espacio real, y un espacio real con una diversidad súper real, donde se generan unas dinámicas, y pues, por ejemplo, no hace mucho se hizo un documento, ¿no? De avisos de contenido, los content warnings famosos. Entonces, claro, yo pensaba, digo, vamos a ver, si es que al final, desde dentro de la locura, los tonos de humor, los tonos de ironía que se pueden introducir en los poemas, con unas cosas súper heavy, como dice Neil mismamente en uno de sus poemas, empezáis a preocuparos por mí cuando deje de bromear con intentar matarme. No, claro, entonces tú esto, eso yo lo pensaba en plan como la cosa está al escuchar, ¿no? De la teoría está al escuchar, es de tienes que escuchar eso al día. Sí. pam, y yo qué sé, pues hacer, yo qué sé, pues una lavadora hoy me costó una, otro día que estoy más en la mierda me costó tres y no les tengo. Entonces yo, tal como pienso los content warnings, ¿no? Pues a mí no me cuesta. Si una persona, el otro día una conocida, la lleva el tren y me decía, jo, es que no quiero que te desvíes, no sé qué, digo, para mí son dos minutos de moverme en coche, para ti significa perder el primer tren que acabas de salir de currar, ¿no? Entonces eso me parece como muy obvio. Lo que a lo mejor no nos parece tan intuitivo y pensar, pues si en una hoja tenemos que alguien pidió que se haga un content warning, yo qué sé, de muerte de un animal, pues tú dices, ah, es que los wokes, los snowflakes, la generación de cristal, que tienen que decir, menciono que se muere un pez. Sí, pero es que yo a lo mejor, ¿sabes? Antes de leer un poema digo, oye, voy a mencionar la muerte de un animal, y una persona que no sabes qué coño y pasó esa puta semana, pues de repente se murió el perro ayer y se juntó con 70 cosas, y en ese momento dice, vale, bien, no quiero escuchar esto, quito el audio, y a lo mejor esa persona lleva escuchando tres poemas sobre ideaciones suicidas y no le importó, y luego escribe un poema super heavy sobre eso. Entonces eso, como que no existe esa incompatibilidad, no se está coartando la libertad de expresión de nadie tampoco, porque, no sé, y una cosa como que surgió muy naturalmente, que hay otra de las cosas que me mola también del Circle, ¿no? Que, no sé, se dan estas dinámicas que tampoco, no son como les pintan, tú te ves en esa situación y nada resulta forzado, nada resulta, lo dicho, entiendo que hay un contexto muy concreto que se generó. Sí. En esa situación, ¿no? Pero va, es que lo veo y me encanta. Y cuando lo ves dices, hostia, todo esto que se habla cuando ves un espacio así. A mí es que me parece increíble pensar cómo eso, personas, literalmente, claro, cada uno de su madre y su padre, ¿no? De lo que tú dices, de distinta nacionalidad, de distinta etnia, de distinto género. Personas que se piensan de maneras muy distintas, que se presentan de maneras muy distintas, que se pueden leer de maneras muy distintas, crean un espacio totalmente seguro para todas esas personas, ¿no? Ese, el respeto más profundo que se puede crear desde situaciones muy complejas que pueden ser muy difíciles de conocer, de comprender y de respetar desde la ignorancia, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que parece que nos dan un poco de fe en la raza humana. Y se puede cuando hay interés, cuando queremos todos y todas las personas quieren sumar, podemos estar sumando. Y nadie tiene por qué sentirse mal si entre todos remamos para que todo esto funcione. Eso es complejísimo de hacer en cualquier grupo. Claro, y por eso me fascina tanto y por eso, vamos, para mí sigue siendo una de las cosas más importantes que tengo ahora en mi vida, buscar tiempo para pasar un miércoles de noche despierto, pero el Circle, precisamente por este entorno y por decir eso, pues de repente lo que hablábamos, ¿no? De tú llegas allí, pues eso, a lo mejor por esta poesía, pues un poco más de orientada a la performance, al slam, de lo que escribe Neil y demás, pues a lo mejor a veces, a mí por ejemplo, ¿no? Alguna vez me dio la sensación que escribía cosas como un poco más narrativas, como decía yo, ¿no? Un poco más prosa poética y no una cosa más poemi, como dicen ellos, ¿no? Lo que, con más figura, con más metáfora, un poco más abstracto, ¿no? Pero es que verdaderamente hay días que tú llegas y te pasa no sé qué cosa y dices, pues tengo que escribir de esto, porque bueno, la mecánica no funciona, pues Neil, menos mal, nos manda el documento, el Google Doc, 2 horas antes de que empiece, y bueno, para la gente sobre todo que el inglés pues tal, nos viene bien leer los poemas que él propone, él hace una selección de poemas en torno a los prompts, a las premisas que él nos propone, y nada, pues tienes solamente un poema o dos. A raíz de eso, él te propone un calentamiento, que normalmente, que a veces de repente son una cosa súper heavy, súper tal, pero normalmente eso, y en plan, os voy a dar 7 minutos para que vayáis escribiendo algo, para que... Y luego hay varios poemas que él los enlaza a un main prompt, a una premisa principal, y bueno, pues a partir de ahí luego cada persona lleva por donde quiera, yo qué sé. Pues pienso, no sé por qué me acabo de acordar de este, pero había uno que era una oda a partir de un poema que alguien me había propuesto, de, no sé, un poeta también estadounidense, que era como una especie de oda. Bueno, se llamaba. Algo tenía que ver con anos, no me acuerdo, ¿no? Uh-huh. Que dices tú, un poema de un ano de repente, pero dices tú, hostia, pero de repente este poema tiene, mete cosas de body positivity, de. Tiene muchas cosas detrás. Y dices tú, pues un poema que está en tono humorístico, de repente Neil te saca un prompt de. Busca una parte de tu cuerpo que no reciba. Que no reciba atención o que no reciba amor, pues yo qué sé, pues a lo mejor una rodilla que. Que te duele todo el día te quejas de ella, un dedo del pie, yo qué sé, busca una parte del cuerpo que no reciba ninguna atención y escribe como una oda, ¿no? Pues a lo mejor, no lo sé, eso probablemente fuera un warm-up, ¿no? Un en 7 minutos que ya muy fácil tirar a, bueno, no me va a complicar la vida, busca a lo mejor que escribas una cosa graciosa que de repente a lo mejor una persona. Y eso, pues a lo mejor luego la premisa principal pues va en esa línea de, no sé, alguna historia del cuerpo o demás. Pero luego cada persona la puede llevar por donde quiera. Claro, al final te permite la libertad de llevar las cosas a tu terreno, ¿no? Y esa libertad me imagino que os ayuda a poder expresar el momento en el que estáis y acompañar a los demás en el momento en el que están, ¿no? Que creo que eso puede ser súper importante también. No solo la autoexpresión de uno haciendo el ejercicio, sino luego el clima del grupo cuando se recibe eso, ¿no? ¿Habéis hecho alguna vez contestaciones? Es decir, ahí a veces así como un diálogo en plan de tú escribes una cosa y escribo algo contestándote con algún tipo de diálogo entre poemas o algo así. Pues ahora mismo no estoy seguro y mira tú cuántos años llevo que podría haber pasado perfectamente, ¿eh? pero no hubo nada así, por ejemplo, digo cadáver exquisito, nada así. Lo que sí que eso, pues a lo mejor feedback, pero feedback de eso tampoco súper. O sea, Neil, pues evidentemente lo lleva, ¿no? Y dices tú. Pues sí que intenta comentar algo de todos los poemas y demás, pero bueno, que de repente pues a veces, pues según de repente te tocó un poema porque alguien habló de algo, te impresionó mucho cómo está escrito, no sé qué, pues de repente te desmuteas y dices bueno, no sé qué, bueno, Nayar, Miriam y yo nos gritamos en español, que hay una cosa. Luego hay que hacer la traducción, ¿no? En diferido. O sea, que de una premisa que él te pone pueden salir cualquier tema, infinitos temas. Sí, luego está, hay una cosa en el Circle que y el fuck your prompt Neil, en plan que le joda tu premisa Neil, que de repente alguien, pues eso, llegó con no sé qué historia que quería escribir sobre eso o que inspiró por otra cosa que no tenía nada que ver con lo que él propuso y fue en plan, bueno chico, pues yo vine y escribí esto, que al final... ¿Y él qué tal lo recibe? No, a ver, Neil siempre lo lleva bien. O sea, es importante, ¿eh? A ver, quiero decir, claro, al final ya esta persona, ¿no? Que pues eso, pues cuando ya sabes que hay una persona que abiertamente con su TOC, con su trastorno bipolar, con su no sé qué. No, o sea, quiero decir, siempre genial y siempre la recepción. A lo mejor, pues eso, en alguna cosa que se organice aparte del Circle, pues de repente alguien dijo, Neil, un correo que te mandé, y Neil en plan. Sí, hombre, a ver, tenía que haber mirado el correo, lo que pasa es que yo estaba triste y mi cama estaba ahí. Entonces tú, claro, si es que te entiendo, y si es que me lo dices así, y es que claro que te entiendo, pero bueno, o sea, tienes este tono de, vamos, o sea, la mítica de no conozcas a tus ídolos, vamos, Neil lo desmonta totalmente porque hay una persona maravillosa que a la mínima se hace querer, porque vamos, trata a todo el mundo... Bueno, es que a lo mejor tampoco hay tantos Neils en el mundo. Claro, pero yo un poco eso, ¿no? Lo que hablaba de los chistes de la yocura, desde la yocura. Uh-huh. El decir un poco no quiero abrir el melón de los límites del humor que siempre hay complejo, pero bueno, ContraPoints, una youtuber estadounidense también tiene un vídeo que me encanta que se llama La Oscuridad, ¿no? Que así un poco en resumen lo que ella reivindica y es que la mi oscuridad. Entonces, yo como estoy poco partida entre que tengo un humor súper negro y en que quiero ser respetuosa porque tal, ¿no? Lo que esta faceta como generación de cristal, no sé qué. Y entonces, como que lo que ella encuentra, y el esto yo me oscuridé como yo la conozco. Si tú haces un chiste totalmente desde fuera, desde el desconocimiento, pues no me va a hacer ni puta gracia, pero no porque me va a ofender porque ya malo, porque no sabes de lo que estás hablando. Pero claro, es que desde dentro, de repente nos podemos hacer cosas súper heavy con un content warning de se murió un pez, ¿sabes? Y el eso, y que de repente muchas veces, pues lo que hablábamos, tú llegas y dices, me pasó X cosa, me sale ahora mismo escribir sobre esto. Lo que salió, pues alguien a lo mejor comenta, o una persona que veas tú que... Mucha gente en muchas ocasiones dijo, a ver, no os preocupéis por mí, ¿eh? O sea, voy a escribir una cosa ahí con una ideación suicida, pero no pasa nada, estoy ok. Y muchas veces la respuesta de la gente, ya me alegro de que estés aquí, o sea... Y se generan eso, unas situaciones de empatía y de comprensión de... tanto en poemas como en algún día que a lo mejor pues por el Discord o en el propio Zoom nos quedamos hablando después del Circle, yo me encontré con situaciones, lo hablé con una persona del Circle con la que tampoco tenía tanto trato, pero escribió un poema que se llama Carbonato de litio, el título, una medicación para el trastorno bipolar. Uh-huh. Y eso habla un poco de como la su experiencia de con esta medicación, como que la metáfora central del poema era que no quería, o sea, era como eso, la escala de grises, como que estaba en esa escala de grises, que no la quería, que era un poco como se sentía. Pero luego hablaba de una serie de experiencias, ¿no? De en el ámbito académico, y ahí fue donde yo vi la primera vez el término de masking. Y entonces eso era como una especie de, no sé, guía de lo que fuera. Eso sería el prompt, me imagino, ¿no? Pues él hizo como una guía sobre el masking. Y te contaba una serie de experiencias, en plan, si estás en un aula y estás moviendo la pata, ponla de tal manera, no la pegues en la silla del delante. Si te preguntan qué tomaste, di que llevas mucho café. Y algo así como, a lo mejor y mejor que piensen que vas de coca, que estás tomando una medicación psiquiátrica. Y ese tipo de... Y entonces, y ahí decía, pues eso, y de repente a lo mejor suspendiste una asignatura 3 veces y de repente al profesor iba a resultar sorprendente que tienes un problema de salud mental y que no es simplemente vago, ¿no? Entonces, vamos, yo me aferré mogollón a ese poema porque con la distancia de que yo no tengo un trastorno bipolar, había muchas experiencias, sobre todo eso, del masking, que era como el centro del poema, que yo les veía que me decían mucho, o sea, y al momento que decía explícitamente, pues esto de intentar ocultar tus síntomas, intentar adaptarte a un entorno en el que a lo mejor, ¿sabes? Pues eso se llama masking y puede ser perjudicial, aquí te puedes meter tú seguramente mucho, puede ser perjudicial en la recuperación de... Claro, es que el tema es que poca gente puede comprender lo difícil que es buscar el equilibrio entre sobrevivir en sociedad y poder seguir siendo tú mismo, ¿no? En cualquier entorno, pero cuando hablamos de un problema de salud mental, pues mucho más, porque se trata siempre de enmascarar ese sufrimiento que al final es lo que te produce. Un problema de salud mental lo que nos hace es sufrir, que es lo que quizás le falta a la gente por comprender, ¿no? Que al final no soy nadie que haga las cosas porque quiero, estoy sufriendo muchísimo y hago lo que puedo por mantenerlo todo bajo control, ¿no? Esa sensación de tengo ahí algo al fuego y tengo que estar atendiéndolo, y es bastante complejo. El tema del humor a mí es una cosa que me parece importantísima, porque yo creo que cuando algo nos ha impactado mucho emocionalmente, cuando algo ha sido realmente traumático y después de un tiempo eres capaz de narrarlo desde el humor, implica que ya tienes un trabajo, un camino muy grande hecho de autoconocimiento, de acompañamiento, de trabajo en uno mismo, que al fin y al cabo es de lo que se trata, ¿no? Cuando hay un problema de salud mental tienes que trabajarte mucho para poder vivir con eso. Pero el problema no es la etiqueta diagnóstica que te den, el problema es luego vivir con eso, luego pelear con los síntomas que conlleva y con el masking que necesitas para que la sociedad sepa o no sepa lo justo o lo necesario. Pero además, bueno, el estigma está ahí, lo vivimos a diario, ¿no? Nuestro propio lenguaje es muchas veces muy ofensivo. Entonces, cuando tú, desde tu propio punto de vista, puedes utilizar el humor, estás demostrando que ya hay cosas que están superadas o que las puedes manejar, al menos que las puedes manejar en cierto tono. A veces solo se puede trabajar desde el humor, porque si te pones muy serio cuando estás triste, tu cama está ahí, ¿no? Es que es maravillosa. Entonces, claro, yo creo que ahí muchas veces es el problema es el límite del respeto. De que nos es muy fácil opinar de los demás y es en plan, bueno, perdona, si estoy hablando de mí misma, tendré derecho a hablar de mí misma en el tono que yo crea adecuado, ¿no? Si de ti te está doliendo oír cómo me trato, dímelo desde ese punto de vista, pero no te lo estoy diciendo a ti. Y ahí es difícil porque mucha gente tiene ese problema de... no me gusta cómo hablas, independientemente de qué estés hablando, ¿no? Y ahí es donde una vez más a mí me sorprende ese clima que tenéis de respeto tan absoluto, que se respeta cualquier cosa, ¿no? Incluso, pues eso, el voy a aviso, aquí hay tomate. Quien quiera escucharlo, que lo escuche. Quien no, pues no pasa nada, porque podemos trabajar desde otro punto de vista, ¿no? Y claro, a mí me parece súper interesante precisamente me parece un grupo de trabajo. No de poesía, es que me parece un grupo de trabajo de salud mental que ojalá lo tuviéramos así de profesionales también, ¿sabes? Ojalá hubiera circles de profesionales o no sé, o incluso circles en general. Ojalá la gente aprendiera a hablar de las cosas, sin más. Entonces, claro, quizás la poesía solo es un instrumento más maravilloso, por otro lado. Pero bueno, pero complejo también, ¿eh? O sea, complejo. Y tú, en tu proceso, digamos, como poeta, sí. ¿Hasta qué punto esto te enriquece luego de cara a aplicarlo para tu propia individualidad? Que es decir, de cara a escribir un poemario, sí. Cosas de ese estilo. ¿Has notado que todo esto de los prompts y demás te ayuda? Claro, es que, a ver, aparte, bueno, está la movida de la constancia, ¿no? La movida de que tener la inspiración te pide trabajando. Bueno, yo normalmente, a lo largo de mi vida, tendía a moverme por, me voy a poner a escribir cuando la musa visite y a lo mejor pues la musa se tiró año y medio de vacaciones. Entonces, también eso me ayuda. Luego me jode, ¿no? Porque dices que solo escribo en inglés. Entonces, va, también me molaría pues a lo mejor escribir un poco más en castellano, asturiano. Pero dices, tengo esa cosa, ¿no? Como que consistentemente, semana tras semana, estoy escribiendo. Entonces, claro, eso quieras que no. Entonces, bueno, una analogía que se me ocurre, un poco salvando la analogía, ¿no? Yo me acuerdo de las primeras jornadas feministas que hicieron esta gente de AMA, y yo escuchaba a Mariuca, la que lleva Rizoma Sexología, creo que fue ella, quien dijo, bueno, hablando de temas del porno y tal, salvando la analogía, ¿vale? De las distancias, decía, hablando de temas de educación sexual y demás, ¿no? Decía, el porno no es un elemento educativo, pero es educador. Evidentemente no está pensado como algo educativo, pero quieras que no, por cómo tenemos cero educación sexual y por cómo se consume, educa. Pues esto, salvando la analogía de nuevo, un poco así, esta dimensión terapéutica del circle, pues ya algo que, bueno, que surge también, pues porque surgió, por cómo somos, por las relaciones que se establecieron, por la empatía, por el reconocernos en las experiencias de los demás, que eso también ayuda muchísimo, el decir, hostia, no estoy tan loco, o decir, no soy la única persona a la que se pasó esto por la cabeza. Que eso, internet sabemos que tiene muchas cosas malas, pero que de repente haya mucha gente que escriba cosas que se pasan por la cabeza, pues está bien cuando lo ves y te reconoces y dices, hostia, vale, que hay más gente que pasa esto, que a lo mejor estos pensamientos intrusivos son una cosa súper normal y yo todavía rayándome, en plan, ¿por qué en mi cabeza se aparece de repente una cosa tan oscura? Entonces, claro, a ver, el elemento terapéutico, yo indudable, y era uno de los temas de interés, ¿no?, con el que veníamos hoy aquí a hablar, pero bueno, al final ya una cosa, no quiero decir accesoria, porque ya es muy importante, y al final muchas veces, pues, lo que tú dices es que la poesía ya es una excusa, pero verdaderamente ya un taller está concebido, o sea, no ya sigue terapéutico, pero no está concebido como terapia. Lo que lleva un taller de poesía. Entonces, igual que accesoriamente, pues a mí personalmente, por ejemplo, me sirvió pa el inglés, Neil Hilborn, aparte de esta figura, lleva un grandísimo poeta. Entonces, de hecho, bueno, si la gente interesa, Nayar, precisamente, Crespo Sánchez, que lo mencionamos, tiene una versión increíble de Yogo y de uno de los poemas más brutales, impresionantes de Neil, pues no sé, seguro que en algún vídeo de algún histeria lo recita, por su Instagram creo que anda por ahí, o sea, por si alguien que no controle de inglés se quiere acercar a Neil, esa versión merece muchísimo la pena, y de hecho a Neil le gustó. Entonces, eso, que en la faceta poética, pues al final Neil te da feedback. Haz comentarios a algún poema, a alguien directamente en algún momento, incluso puedes decir, vale, no tengo muy claro esto, desde algo tan simple como, ¿tenéis alguna sugerencia para un título? O un, oye, ¿esto quedó claro? ¿Cómo pensáis que puedo seguir esto? Porque al final, y eso, y ese nivel súper informal de no estoy aquí haciendo la performance de mi vida, estamos compartiendo primeros borradores que acabamos de escribir en media hora. Entonces, pues eso, pues muchas veces también vas al feedback y vas al feedback del poema. Y vamos, valiosísimos todos los comentarios que hace Neil, porque luego, bueno, luego aparte tenemos un grupo de Facebook, un Discord, donde luego la gente además sube los poemas que si alguno en concreto alguien dijo, meca, me he prestado que subieras esto, me he prestado volver a leerlo, o el poema que te pareció que digo, va, pues este me apetece subirlo porque me siento cómodo subiéndolo y no sé qué. Entonces, claro, el escuchar sistemáticamente, el leer a otra gente, pues eso, semana tras semana, el poner en común a veces, muchas veces, el feedback, y bueno, tanto de Neil como de otras personas, pero bueno, por reivindicar la figura de Neil, ¿no? Y es muy valioso, vamos, muchas veces cuando Neil está diciendo algo dices, hostia, espera, y cuando Neil insiste varias veces en algo, te quedas con ello y dices, vale, y es muy valioso esto, y además lo estás viendo sobre la construcción del poema. Al final eso, yo soy una persona que verdaderamente me cuesta editar, a no ser que sea para algo en concreto, y es verdad que muchas veces no vuelvo a los poemas, muchas veces me quedo en primeros borradores, pero bueno, a la hora de trabajar y de editar, o de, pues otro día escribí otra cosa, y esto que dijo Neil, aquí, ¿no? Entonces, sí, no, en ese sentido, y lo hablábamos, yo creo que eso, ahora cuando se hicieron los 2 años, ahora en septiembre, en plan, hostia, mejoramos muchísimo todos, ¿no? Nos decían a nosotros eso, que bueno, que habían notado como en la desenvoltura que teníamos con el inglés, la gente angloparlante nos habían dicho que se había notado muchísimo, pero luego aparte, en el círculo en general, la evolución que tuvimos en lo que escribimos, De unos años para acá también se nota mucho. ¿Y Neil qué os devuelve? Quiero decir, a él esto os dice, joder, esto también me aporta, esto me gusta, esto tal, da ese feedback y se nos van los pelos de punta, supongo, ¿no? Sí, claro, no, sí, Neil nos deja claro que para esto es importante. Y porque, bueno, sí, claro, quiero decir, o sea, donde la pandemia fue heavy para todos, pues entiendo que para él también, y sobre todo de repente teniendo un tour por el mundo planeado y de repente ves en esa situación, y evidentemente algo ni tiene que estar reportando porque llevamos 2 años, ¿no?, que lo siga haciendo. Entonces, no, pero sí, muy heavy cuando de repente te llega feedback de, hostia, me acaba de molar mucho esto, no sé qué, vuelve a leerme esta parte. Pues eso, de repente decir, hostia, al puto Neil Hilborn le gusta mi mierda. Y es verdad que una cosa que unos 2 años después, ya dándose la dinámica de vacilar a Neil, sigue impresionando, sí, sí. A mí algo que me resonaba mucho cuando hablabas antes, el tema de cómo compartir es importante, ¿no? Cómo en determinado momento decir algo y darme cuenta de no estoy solo, no soy el único que piensa esto, o hay gente que está peor que yo, es algo que me resuena mucho, porque yo creo que tenemos un problema muy grande a la hora de definir el tema de la salud mental. O sea, es como que lo definimos en plan de unos y ceros, hay gente que está enferma y hay gente que está sana, cuando en realidad todos tenemos una salud mental, mejor o peor, la mayoría regulinche. y todos tenemos unas amenazas a nuestra salud mental, y la persona más supuestamente sana, o que lleva una vida más supuesta sana, pues luego pues tiene sus pensamientos desagradables, intrusivos, muy fuertes, sus ideas. Y la amenaza más grande que tenemos, yo creo que es precisamente eso, el no conocernos lo suficiente y el no conocer a los demás como para saber qué es normal y qué no. Y con normal me refiero a frecuente estadísticamente. Quiere decir, prácticamente todo el mundo tiene ideas horribles. Todo el mundo se le pasan por la cabeza barbaridades todos los días. Y lo que hacemos mucho es silenciar eso. Eso no se puede pensar, eso no se puede hablar, Dios mío, debo estar fatal. Y lo escondes, lo entierras, no lo quieres compartir. Y te quedas con ese pequeño odio a esa parte de tu mente que te lanza esas cosas. Cuando de repente empiezas a hablar y te empiezas a desnudar con alguien y te das cuenta de que no es algo tan infrecuente, que es algo que realmente todos hacemos, porque a lo mejor todas las mentes funcionan parecido. Bueno, a lo mejor no, de hecho todas las mentes funcionan parecido, ¿no? Incluso a la hora, digamos, de enfermar, que no me gusta esa palabra, ya lo sabéis, pero bueno, a la hora de sufrir más también sufren parecido, hay determinadas maneras, ¿no?, de por dónde se cuelan las cosas. Entonces, cuando realmente ves que la mente de los demás es como la tuya, que hay una parte que es así y que la podemos aceptar y la podemos compartir, eso me parece súper importante. Y es algo que no se hace fuera de círculos de ese estilo. La gente no tiende a compartir ciertas partes de su vida. Hablamos mucho de lo que nos pasa, pero hablamos muy poco de cómo pensamos o de lo que pensamos. Entonces la poesía me parece importantísima para eso, porque en la poesía digamos que puede caber todo. El papel soporta prácticamente cualquier cosa, y sobre todo cuando ya le tiramos un poco a la metáfora, a los símbolos y demás, ahí podemos plasmar prácticamente cualquier cosa. Entonces esa oportunidad es estupenda. A ver, ¿qué me quieres contestar? Que te veo con ganas. No, es que en esta línea, de hecho, bueno, nada, estuve tomando antes unas notas. Pues eso, es que de repente, claro, la movida de esto llegue, bueno, independientemente de que te puedes ver reflejado en un poema, que luego eso, lo veas en el poema o sea en una conversación aparte o demás, ¿no? Pero es que eso, además, bueno, no sé, la mítica, ¿no? Que hay gente que dice que no entiende la poesía, que no llega, que no tal, pues vamos, lo puedo entender perfectamente, ¿no? Pero bueno, a quienes, no sé, nos transmite la poesía, pues emociones, sentimientos, lo que sea, ¿no? Estamos hablando de arte al final. Y claro, cuando lo ves, además eso, que allí todos escribimos, ¿no? Entonces, ver algo que te resuena, que te mola, que dices, hostia, que bien están escogidas estas palabras, como que mola mucho más y como que te pega más fuerte, ¿no? O sea, independientemente de que te veas, de que lo entiendas, de que tal, si además en ese contexto artístico que estás ahí porque te interesa, lo ves en plan, buah, qué sobrada acaba de escribir esta persona. Entonces, pues eso, no sé, estaba buscando algún poema de Neil para traducir sobre la marcha alguna cita, malamente. Busca. Pero bueno, eso, pues mira, tengo aquí una nota de mi hogar es donde tengo, donde estoy a gusto teniendo ataques de pánico. Clutter, el poema de Clutter, que empieza: es imposible imaginar un color que no hayas visto. Y después de hacer una serie de metáforas, entre ellas una de las suyas más clásicas, de I'm just carbon and bad timing, sol soy carbono y hostia, bad timing, ahora mismo como traduzco, bueno, yo qué sé. Sí. Pues como casualidad, ¿no? No y esto, pero va, sí, en esa, claro, línea. Pues empieza, no, es imposible imaginar un color que no hayas visto, y de repente acaba: si yo fuera otra persona, creo que seguiría teniendo problemas de salud mental. Es imposible imaginar un color que nunca has visto. Es imposible imaginar un color que nunca has visto. Entonces, claro, una serie de cosas que de repente, cuando te les dicen así, uh-huh, te llegan. Yo tengo una duda respecto a lo que decías antes, lo de hay gente que la poesía no le gusta. Es como lo de hay gente a la que el cine no le gusta. Jorge, ¿tú crees que es posible que haya alguien a quien no le guste nada, nada, nada el cine? Es difícil, ¿eh? Es difícil. Yo creo que es más una cuestión de no has dado con el cine, que te va, ¿no? De no conocerlo. Exactamente. De desconocimiento, pues, igual. Yo creo que con la poesía es un poco lo mismo. Que a lo mejor, claro, si nos hemos quedado con la educación poética que tenemos en la literatura del colegio, que probablemente es un poco pobre, ¿no? Un poco limitada. Porque yo creo que en ese aspecto la educación formal siempre tiene ese punto de análisis excesivo, ¿no? De estás estudiando poemas y antes de dejar que te lleguen ya estamos con el análisis, contando sílabas, qué tipo de estrofa es, ¿no? Un soneto que está formado por tal y tal, ¿no? Y las sinalepas. Lo que te hacen leer no es lo más interesante que pueda haber. Exactamente. Entonces, claro, pues depende de la edad en la que estés, a lo mejor sí que Becker te toca la patata, hasta que luego maduras un poco y te suele quedar un poco escasillo, ¿no? Un poco ñoñito. Ojo, Becker siempre referente, ¿eh? Como digo lo de... No, ojo, me encanta, ¿eh? Pero que reconozco. Sí, sí, pero que... sí, no, que... Entiendo que... Y es que eso, claro, pues eso. Todo, vamos, yo seguramente entré a la poesía un poco por Rimas y Leyendas. Y sí, o sea, entiendo lo que... Y yo también creo que seguramente si la gente encontrara a lo mejor eso, si das con el nicho que a lo mejor te interesa, que no tiene nada que ver, pues eso, un poema como pues el Yowie de Neil, con eso, pues yo qué sé, con un Becker, un Quevedo, un Góngora. Pero eso, también entiendo que no necesariamente todo el mundo y tiene por qué gustar todo, pero bueno, sí, aquí sí que como que tenía dos cosas, ¿no? Para contestarte a esto. Sí. Uno, el que eso, que todavía a día de hoy te encuentras eso con gente que tiene como esta concepción de la rima y de la métrica, que, o sea, que está bien, que, o sea, quiero decir. Pero vamos, ya algo en lo que existe Neil. De hecho, tenemos cercos específicos que de form, ¿no? De forma. En plan, vamos a salir una forma que puede ser, pues a lo mejor vamos a escribir un soneto, o yo os planteo esta forma, intentáis daros esta restricción, que luego él además hace una cosa muy buena, yo creo, que nos dice, bueno, esto, ahí se pone friki, ¿no? Con su grado en escritura creativa. Te cuento toda la historia, además una cosa muy curiosa que yo descubrí en el Circle, que en lengua inglesa miden la métrica distinta. Sí. Se complica la vida de una manera, nosotros quiero decir, vamos por sílabas, pero bueno, también entiendo que por la estructura fonética del inglés, que no hay como la nuestra, pero miden en iambic foot, en pies iámbicos, que para ellos son como unidades de sílaba átona, sílaba tónica. Entonces van a tona tónica, tona tónica. Que dices tú, loquísimo, de repente, ¿no? Y entonces decía, bueno, contáis la métrica, o sea, ponéis, si de repente no os cuesta la métrica, buscáis un ritmo, y entonces vais a la rima, ¿no? En plan, ponéis la restricción que queráis, yo os cuento el pitote, os cuento de qué va la forma, pero sí, encontrándome, hablando con la gente, ¿no? Como que tiene esta concepción de, o sea, y gente a lo que no lo esperaba nada, y de repente, un montón de años después, pues eso, con esta concepción de volver a las escuelas golondrinas, que me parece un poema fantástico, pero bueno, y yo ya verdad que, bueno, sí, a lo mejor algún poema por ahí en los libros de lengua, pero muy probablemente, o sea, últimamente estoy leyendo muchísima más poesía de la que leí a lo mejor en toda mi vida, pero a lo mejor yo la primera vez que me encontré un, hostia, vale, que se puede escribir de otra manera, que esto y todo verso libre, que esto va todo en otra línea, fue cuando me tocó un segundo bachiller Ángel González, la antología de la primavera avanza, que me flipó, sí. Que me tocó para la PAU. Entonces, claro, a lo mejor, bueno, hubo gente que no se vio expuesta a ese tipo de poesía, y una cosa en la que insiste Neil, y es, en plan, estamos en la primera vez de, o sea, el primer momento de la historia de la poesía, donde lo normal, ¿no? Como lo predeterminado, no se espera necesariamente que vayas a usar rima y métrica. Que eso, que también está bien. Y mira, una cosa, por ejemplo, no quiero aquí nada, soltar cosines de Neil, pero bueno, imagino que no importaría. Pues de repente una cosa que nos dice Neil muchas veces, pues en la forma o cuando salen temas de rima, no decir, si estás escribiendo un poema donde no pares rima, pues a lo mejor si hay un... si hay una vuelta, si hay un cambio en el tono en lo que estás contando, uh-huh. un cambio de temática, un momento, una inflexión en el poema, pues a lo mejor para reforzar formalmente ese contenido, pues puedes aprovechar introducir una rima. Pues a lo mejor este tipo de comentarios los que te hace Neil, que de repente dices, meca, pues... Yo es que sí que es cierto que lo del tema de medir la poesía, acabé de morirme cuando di latín. Porque cuando yo hice la selectividad, en latín tenías la opción de un texto en prosa o un texto en verso, y el verso se analizaba de una manera concreta, se contaba de una manera concreta. Entonces, cuando lo aprendimos era mucho más fácil. Yo recuerdo que en mi clase, pues todo el mundo analizó el poema en latín. Y nos explicó justo la profesora de latín ese tema. Es que la poesía es diferente en castellano que en inglés, que en francés, que tal y cual, cosas que no sabes. Pero a mí me parece que acercar a alguien, no sé, de 12 años a la poesía contando sílabas, explicando qué tipo de estrofa hay y haciendo ese tipo de análisis que nos hacían quizá un poco... Es complejo, quizás es mucho más fácil... No sé, buscar un tema que le interese a alguien, proponerle un poema sobre ese tema, cualquiera, de cualquier siglo, y darle un poco, ¿no? ¿Qué es eso? Pues yo creo que Becker nos entró a todos por la patata, porque teníamos esa edad, era una cosa así muy romántica y tal, pero luego te queda corto, tú pides un poco más, ¿no? Claro. y a veces no nos lo dan. El tema del verso libre se da como muy al final, y poetas muy concretos que a lo mejor tampoco te llegan, porque también depende del punto en el que estés, de la madurez que tú tengas. En general, yo creo que la literatura, las lecturas obligatorias son un poco farragosas, ¿no? Bueno, yo insisto que Ángel González me parece una cosa es una maravilla. Fantástica. Luego, bueno, en la línea de una cosa que habíamos dicho antes, lo de los análisis y todo esto, ¿no? Claro, ¿qué pasa con esto? Que de repente, pues nada, vemos, yo que, no sé, por historias, ¿no? Yo vengo de hacer química y de repente me encontré el año pasado matriculado en el máster de español como lengua extranjera. Y pues eso, pues claro, veías un poco, ¿no? Ya no lo que hacías en el instituto, sino el ambiente académico de análisis de los poemas, que vamos, a mí me pareció súper enriquecedor ya para esta faceta de mi vida también, ¿no? Pero pues eso, entrabas en esta cosa de, pues, vamos a justificar solo lo que sostenga el texto, si el texto lo sostiene, ignoramos o no ignoramos la intención del autor, pues muchas veces hacías ese tipo de análisis, otras veces, pues a lo mejor te pedían en otra asignatura que tuvieras más en cuenta y que introdujeras cuál era el contexto del autor, cuál era el contexto de su grupo, generación literaria, bueno. Y luego cuando estás en ese libro, de repente tú ves que, yo qué sé, porque eso, yo durante bastantes años, mucho de lo que escribí fue, yo iba con la libreta siempre encima, mucho de lo que escribí fue casi escritura automática, que dices tú, pues yo busco el sentido del poema ya después de haberlo escrito, ¿no? Ahora, pues a lo mejor, bueno, como que lo que fluya, ¿no? Pero bueno, muchas veces, como que ya me cuesta un poco menos poner un poco de intencionalidad, un llevarlo por, llevarlo por donde yo quiero escribir sobre una idea, ¿no? Y que también el prompt se da ello, que luego sal por donde sal, pero bueno, tú tienes una premisa que también te orienta temáticamente, bueno. La cosa ya, ¿dónde quería yo llegar con esto, Eva? ¿De qué estamos hablando? Que cuando empiezas a... Los análisis, para los análisis, perdón. El tema de los análisis, que luego te ves allí y de repente dices tú, pues alguien te comenta, ¿no? En el Circle, venga, vaya guay esto que hiciste, porque claro, porque aquí, vaya guay cómo hilaste esto con esto, cómo referenciaste esto, cómo metiste esta referencia, y de repente la persona pone una cara de, hostia, pues no me había dado ni cuenta, no estaba la mi intención ahí en absoluto, y de repente mira, una cosa que nos repite sistemáticamente y take credit, o sea, en plan, vamos, tú dices, sí, sí, sí, si una persona te dice, qué guay esto, y sí, sí, por supuesto, yo con toda la intención, totalmente intencionalmente, en este poema pared, esta referencia que me comentas, entonces, claro, luego muchas veces ves que a ver, que sí, que a ver, al final, ¿no?, todos tenemos un poco nuestro conjunto de referencias, nuestros temas que nos llevan, que ¿no?, nuestros universos poéticos, nuestra simbología, una cosa, o sea, mi poemario es que me gusta mucho cuando tienen una imaginería consistente y cuando hacen referencia a una metáfora que a lo largo de todo el poemario ves por dónde va. Todos tenemos nuestros mundos poéticos, pero es que muchas veces hay un montón de cosas en los poemas que es una cosa totalmente azarosa, que a lo mejor son una cosa totalmente dadaísta que escribiste ahí y no tienes ni puta idea de por qué, o te quedaba guapo, te salió así, ¿sabes? O sea, y sí que es verdad que muchas veces en este tipo de análisis, que no siempre o tal, ¿no?, pero como que se intenta diseccionar de una manera casi un análisis de química analítica, se intenta diseccionar qué intención hay, qué, ¿no?, qué hay detrás de cada verso, que bueno, que yo lo entiendo, que hay un trabajo importante en filología, en estudios literarios o lo que sea, pero bueno, que lo ves desde dentro. Y dices, pues evidentemente no siempre, ¿no? Que claro que habrá poemas súper premeditados, súper trabajados, que después de un primer borrador y das 20 vueltas y se autorreferencia a sí mismo y hay muchas cosas, pues tienen esa intención, busca un... Pero muchas otras veces aparece algo ahí y aparece pues eso, o por casualidad o por citar algo que te pasó ese día. Hay gente, por ejemplo, que de repente, pues en el cerco dices tú, no hay respuestas, pero a lo mejor alguien escribió algo y luego alguien lo citó más adelante, que cuadró en ese poema, pero el origen de ese verso ya que alguien en un taller de poesía lo había introducido en otro contexto, en otro poema, no me acuerdo quién, este miércoles de hecho, no sé qué escribió, y de repente dijo Neil, hostia, vaya guay eso que acabas de escribir, no sé qué, no sé cuánto. Y Hannah, pero no te acuerdas que lo dijiste tú antes, pero no lo había escrito en un poema, porque Neil, eso, siempre hace esto de, bueno, voy, escribo yo primero y lo oigo primero para que sí. Nadie tenga que ir, ¿no? Y de repente, pero es que no lo había escrito en un poema, hablando de pijaes, pues Neil diciendo, haciendo chistes, dijo, pues lo dijiste tú, y de repente lo metió en el poema, y Neil dijo, hostia, qué guay, y vamos, eso no se acordaba, y decía, ah, me cago, hostia, pues vaya inteligente que soy. Pero yo creo que ahí es precisamente donde se nota cómo la poesía puede ser un instrumento de, pues eso, de plasmar la psique, ¿no? De alguna manera, ¿no? De a veces incluso de vomitar, pero yo creo que a veces los poemas se vomitan, no solo se escriben a ritmo pausado, sino que es una cosa frenética y tengo que soltar esto, lo suelto así. Y precisamente, como tú sueltas tus cosas, como te salen, si tú tienes una consistencia en determinados temas, se va a salir si sigues escribiendo por ahí, ¿no? Lo que pasa es que es eso, yo creo que de cara a enseñar a los niños y a los jóvenes a acercarse, se nos olvida un poco que eso, que hay una persona detrás, que hay una mente detrás, que hay unas emociones detrás y no solo forma. Yo creo que ahí sí que nos olvidamos mucho del contenido y sobre todo de cómo el contenido te puede llegar a resonar. Entiendo que también a lo mejor, pues eso, con ciertas edades no tienes, yo qué sé, el bagaje personal para entender ciertas cosas, pero las emociones son muy universales y las emociones no tienen edad. Realmente a la hora de emocionarnos nos emocionamos, bueno, quizás con un poco más de intensidad a los 15, ¿no? Pero bueno, cuando algo te emociona de verdad, te emociona a los 15, a los 25, a los 35 y a los 80. Y eso es algo que yo creo que es lo que tiene la poesía, que puede llegar ahí. Llega de una manera muy, muy directa y a la vez muy velada, a través de muchas capas, pero llega al núcleo de todo eso. Y al final es imposible que tú escribas de algo que no hayas visto. No puedes recrear un color, ¿no? No puedes recrear un color. Ahí está, muy buena. Ahí está, muy buena esa. Neil es muy citable. Bueno, ¿cuántas veces Eva en terapia te metió una frase de Neil? Esto es que apunté por aquí, de que voy a traducir también pésimamente, me vais a perdonar porque vengo sin dormir, porque soy esta persona. Entonces estoy un poco trabajando con media neurona. Eso, pues, cuanto más decimos pienso luego existo, más me suena a pienso luego existiré, ¿no? Pienso luego seré que está, bueno. Sí. Y eso, y, no puedes pensarte en tener un plato lleno de comida, no puedes pensar y hacer que tengas unas paredes y un techo a tu alrededor. Y eso, en plan, me he pensado y pensado en esquinas hechas de palabras y pesadillas, y que me ha traído más que pensamientos, una moneda que solo compra más moneda. Una moneda que solo compra más moneda. Una currency that only buys more currency, pero... Buenísimo. ¿Cómo vamos, Jorge, de tiempo? Ya estamos acabando el tiempo. Y nada, muy interesante la poesía, y animar a la gente a que se acerque a la poesía, que es algo tan desconocido y tan oculto, que bueno, no es tan normal o tan común como la literatura o el cine o la música. Es algo así más desconocido. Entonces, bueno, sería interesante profundizar en el tema. ¿Nos recomiendas una entrada a la poesía, un libro que llevas tú por este se puede entrar? Difícil. Es que era algo más un poco antes. El, ¿sabes? El cae para cada persona. Va a haber un... Es que yo qué sé. Yo ya sabes que soy muy fan de Desde las Gradas, de Juan P. Sánchez López, un poema que salió en 2021, publicado por La Traversal. Bueno, pues no tengo... Pero entiendo que no hay para todo el mundo tampoco. Perdón. Nos quedamos con ese. Bueno, esto fue este programa de poesía y nos vemos el próximo domingo. Un abrazo. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo. Buenas tardes a ti y a todos los oyentes escuchando.